Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días a la. Estamos en el aire ya. Campana, estaba sin. Mira, me hacía señas Campana del otro lado. Bueno, miércoles cine. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un 17 y un minuto, y estábamos distraídos conversando de lo lindo acá adentro, mirando por la tele que está dentro del estudio, un interesantísimo, ¿cómo es que se llama? Documental acerca de las ranas y otros tipos de anfibios, habitantes de alguna montaña, porque está sin audio, entonces bueno, y ahí estamos, mirando, y en eso, pum, el aire, el momento en que uno tenía que decir... es la hora tal, el día tal, y estamos por arrancar todos los días un poco. Hoy con 21 grados 7, lindo, solcito, un día que podríamos catalogar de peronista, tranquilamente. Aunque cualquier otro tipo de acercamiento a la política, si hay sol, no es un día de derecha. Un día radical no me suena. Tampoco. Un día radical podría ser gris. Un día de los que actualmente están viviendo, los radicales. Qué pobres diezmados, por manoseos ideológicos, claro está, de sus dirigentes, han llegado a este momento, pero ya lo vamos a hablar en unos minutos cuando toquemos algún que otro temita. El día radical, dice Campana, es de los que llueve, sale el sol. Es como un día de otoño, podría ser un día como estos, pero es que con eso que salís a la mañana en bermuda y tenés que volver... con un es sobre el día todo. Que está para salir en helicóptero, un día radical. Un día radical, claro. Es bueno para salir en helicóptero, es verdad. Bueno, con el comentario tajante del señor Alejandro Rat y Alberto Romero aquí acompañando este día soleado, como veníamos diciendo. Vamos a hablar de cine, bienvenidos ustedes dos, señores. Muchas gracias. Bueno, hay que decir que hicimos una especie de reunión el jueves pasado, por la jueves santo, que derivó en una especie de reunión de producción, aunque no terminamos produciendo nada, simplemente comimos. Felicidad. Pecamos. Y sí, hicimos una especie de, claro, de encuentro hedonista, ¿no? Exacto. No vamos a decir de qué manera nos hedonizamos. Pero nos hedonizamos bastante y hasta bastantes horas. Hablábamos... Unos contra otros. Sí. Che, se ha apagado la computadora acá. Creo que tenemos un problema eléctrico. Y el problema eléctrico complica las cosas. Porque tenemos que decir cosas que estaban en la computadora. En internet. ¿Cómo se hacía radio antes? Con papelitos. Sí, con papeles. La gente imprimía cosas. Sí. Pero no tenemos impresión de cosas. Entonces, bien. Ahora vamos a tener que estirar mientras la computadora arranca. Mira, acá no hay ningún... Yo te muestro acá, Campana, mira. No hay vistos de vida en alrededor de la computación. ¿Está prendida o...? Ahí está, mira. Ahora parece que está arrancando. ¿Volvemos al arranque, entonces? Boicot. Buah. Así estamos. Empezamos a hablar del Día Radical y nos contesta la historia con un apagón. ¿Te das cuenta? ¿Se acuerda cuando en aquella época, a las 12 de la noche, todos los televisores tenían que parar sus... por la crisis energética. Claro. Ahora no se podía paran seguir. Por el himno. Ahora paran por el himno y porque les convino. Porque a la noche nadie ve la tele. Entonces dejaron a gente que paga el espacio por esos... La Iglesia Universal. Subalquilan espacio aéreo, que está concesionado, que los tienen en su poder. Entonces meten producción y a la noche está Sprayet y bueno, todas las cosas que... Yo veo bastante cuando me desvelo programas como esos. En fin. Vamos a ir ingresando. Ya se ha restablecido el Ubuntu, que es la servicio oficial tecnológico de esta radio. Y vamos a ver de qué se trataban entonces. Qué rápido que levanta esta computadora, más que la de mi casa, ¿se dieron cuenta, no? Por el Ubuntu. Es el Ubuntu. Es el Ubuntu, sí. Aparte hacemos propaganda ubuntiana. Tenemos que decir que hoy a la noche hay... Mira, restaurar. Ya restaura todo. Qué inteligente que es la computadora, ¿eh? Restaura las sesiones que tenía abierto, todo. No tengo que volver a hacer prácticamente nada. Ahora tengo que leer, simplemente. Qué difícil, señores. Íbamos a ir a un tema, una tanda, pero visto y considerando que esto es veloz, bueno, en términos, bien. Ya tenemos acá Facebook abierto de vuelta. Bien. Espacio Cultural del Sur, señores. Ese que queda acá cerca, donde estaba el Mesón Español. Una casa del siglo... que hermosa casa colonial que tiene bueno, muchos talleres y está en Parque Patricios, en la avenida Caseros, cerquita ahí donde está el Hospital Británico, a una cuadrita para el lado del Garraham, o sea, para abajo. Y ahí tenemos muchos talleres, muchas cuestiones, y hay que decir que tenemos también una programación musical de todo, de teatro, de... Bien, los talleres, por ejemplo, los jueves, tenés talleres de tango danza a cargo de Oscar Montenegro y Verónica Rueco, destinados a jóvenes y adultos que deseen iniciarse. ¿Para qué? Para después ir a las milongas. ¿A qué milonga, por ejemplo? Y bueno, a la milonga que hoy, a la noche, está en Venezuela 2937, también acá en el sur de la Capital Federal, que va a tocar Olivia Hussey y cuarteto no típico de cuerdas. Dice Tirando a Locas, entre paréntesis. Habría que ir a ver de qué se trata el cuarteto no típico, no, Tirando a Loca. Para milonguear atípicamente, como siempre, clase de tango a partir de las 21:30 y después banda en vivo. O sea que la milonga y el tango están vivos. Ayer hablábamos con... clase de tango también. Sí, antes de que empiece la música en vivo. Ayer hablábamos con el Choco Choquini, un amigo de la casa, que toca guitarra y canta al estilo Tata Cedrón, podemos decir. Y se hizo dos discos, uno de guitarra y voz sola y el otro con invitados. Y estaba tocando ayer, hablamos dos minutitos para que él nos contara de qué se trataba el tema de las milongas y ese tipo de cuestiones que se dan, que se siguen dando. Y la contraposición de alguna declaración de Mederos en algún momento que había dicho... que el tango había muerto. Sí. Muy bien, acá está vivo y hoy hay otra milonga. Mañana también hay otra en la que voy a participar como ejecutante musical. Apa, mañana en Irearte, pero ya vamos a dar la información mañana, si no mezclamos. Claro, mañana en Los Laureles, en el Bar Notable, tenemos ¿Pero eso. ¿Pero se puede bailar? Se puede, sí, claramente, porque nosotros tocamos un poquito después de la clase y antes de la milonga, per se. O sea, primero hay una clase, se practican unos pasos, después tocamos nosotros algunos tangos, algún candombito, alguna milonga, y después se larga el DJ pero con todo. Mientras ustedes tocan, nadie baila. Sí, sí. Tiene que sentarse, se puede bailar. No, se puede bailar ahí, se puede comer. Está suelta, rienda suelta está todo eso. Pero eso va a ser mañana, ya vamos a dar la información. Hoy anoche, además, hay Latin Jam, o sea, gente que toca música latina, salsa, tú sabes, en el Uniclub, Guardia Vieja 3360. Esto es noche, noche. Es para los que mañana laburan tarde o no laburan. O los desocupados. Se van ahí y ahí, a partir de las 23 horas, arrancan con todos los muchachos. Venite a la fiesta asegurada, en mayúscula, de los miércoles a compartir la noche de descarga un rato. Uniclub, Guardia Vieja, ahí atrás de la Basto. Pasito detrás del Coto. Sí, Guardia Vieja 3360. Muy bien, dijimos entonces todo eso. Y hay que comentar que mañana hay una conferencia de prensa, delegados y delegadas del campesinado de América Latina y el Caribe, en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, realizarán el lanzamiento de su próximo Congreso Continental en el Bauen, señores. Y bueno, vamos a estar, esta radio va a estar cubriendo las eventualidades, incluso imagino que se enviará alguna persona a la conferencia de prensa. Quiero entender, o entiendo eso, por algunos mails que estuve mirando. Entonces, en el día de mañana, en el Hotel Bauen, a partir de las 10:30 de la mañana, Callao 360, va a empezar esta conferencia y esta mesa de prensa, digamos, la conferencia de prensa para representantes, de los representantes de organizaciones campesinas de América Latina y el Caribe. Vamos a ver después cuáles son los resultados y las actividades que salgan de esa mesa, de esa conferencia de prensa. Muy bien. Dicho estas cosas, no sé, muchachos, si quieren repasar algún tema de agenda que tengan por ahí dando vueltas. Tenemos dos actividades, las podemos decir ahora. Una masterclass de Ricardo Steinberg. Ricardo Steinberg es el sonidista del director Alejandro Amenábar, que es director de la película Tesis, Los Otros y Mar Adentro. Sí, sí. Esta es una... Dos de tres, parece. Dos de tres, bien. Mar Adentro no la vi. Mar Adentro es muy lindo. Recomendable. ¿Sí? Triste. Pero me dijeron que triste. Claro, sí. Es un puñal. Un palazo en la cabeza. Tremendo. Como dice mi abuela, pa' triste está la vida, decía ella. Qué bueno. Este director de sonido de Alejandro Amenábar va a dar una masterclass en el microcine de la escuela ENERC, que es la escuela de cine del Instituto de Cine. Y esto es en la calle Moreno 1199, el día martes 29 de abril a las 20 horas. Muy bien, actividades. Entrada gratuita. Muy bien. Actividades que tienen que ver con el cine, que es de lo que vamos a hablar hoy, entre otras cosas, de algo que se va a estrenar mañana. Pero pasemos antes al momento en donde nos divertimos hablando de política y políticos. ¿Les parece? Muy bien. ¿Cómo no? Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a two modern day Robin Hood. La tríada uruguaya que nos invita a hablar de política, de noticias, de cosas que estuvieron pasando en la arena de la actualidad de los medios, ¿eh? Porque donde todos pelean por una parte de protagonismo, ¿no? Por eso la arena y la alegoría. Acá estamos nosotros también peleando por eso. Acá estamos nosotros. Una parte de esa arena nos corresponde. Dejaremos la sangre en ella. Dicen, Moyano y Barrio Nuevo ahora impulsan una marcha a la Plaza de Mayo contra la inseguridad. Y yo casi me caigo muerto, pero vamos a leer la noticia. Será el miércoles 14 de mayo. Esta vez buscan sumar el respaldo de la clase media en plena ola de delitos en el conurbano. siempre hay una ola de delitos. Yo no recuerdo un momento en donde esa ola no tapara algo. Bueno, ahora fue víctima de Aníbal Fernández, pobre. También. Nadie vive tranquilo, y además que era el que le faltaba que le roben, porque lo vienen descansando desde que dio esa frase desafortunada. ¿Cuál? De que la seguridad era una sensación. Y a partir de ahí estaban todos buscando que alguien le robe algo. Y para mí lo mandó Infobae, algunos de esos diarios lo mandaron a chorear el auto porque paró en un semáforo. ¿Ahora la sentís? Le dijeron. Y le dijeron, ¿sentís? Y él dijo, esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y bueno, no sé, alguna cosa habrá dicho. Siempre se defiende bastante bien con la verba, el amigo. Ahora, bueno, nada. La noticia es que Moyano y Barrio Nuevo, entonces, van a llamar para hacer una marcha hacia Plaza de Mayo contra la inseguridad. Y yo pensé que en cualquier momento lanzan la guardia sindical. Esto dos, porque es lo que falta. La gente está viviendo, ellos inmediatamente interpretan el saber popular y en cualquier lugar van a sacar unos muchachos de la calle. Sí, que determinan qué es lo que siente la gente, y si no sentís más o menos eso, lo vas a terminar sintiendo de alguna igual u otra los manera. De los de la guardia posible sindical de estos muchachos son bastante amigos de la guardia oficial, digamos, ¿no? Sí, sí, también. Y además ya están ejerciendo hace rato. Ejercen hace rato, pero honoris causa. Ahora claro, quieren legalizarlo. Quieren oficializarlo. Bueno, pero parece que Barrio Nuevo y Moyano se congraciaron con los trabajadores que tienen que volver a casa muy de noche y no se animan. Y entonces, a partir de eso, bueno, tienen que hacer una marcha nacional, ¿no? Y acercarse a la a Plaza de Mayo para decir que se está viviendo con una gran inseguridad y cosas y cosas. Eso lo dijo, vamos a citar textual, esta vez la convocatoria es amplia por el tema de la inseguridad. Nadie vive tranquilo, los trabajadores nos dicen que tienen miedo de salir a trabajar y de volver a su casa. Los compañeros de la recolección de residuos terminan su turno a las 4 de la mañana y esperan hasta que salga el sol para poder viajar, declaró Moyano en diálogo con Oscar González Oro en la radio La Red, porque ahora ya no está más en bien Radio 10 era que estaba, ¿sí? Barrio Nuevo aseguró por su parte que decidieron darle más tiempo al gobierno para que responda a los reclamos realizados en el paro general. No obstante, enfatizó que van a poner toda la carne a la parrilla y esta vez no van a hacer un asado, sino que es para la movilización, que será importante. No sé si está dando un mensaje. Suena a amenaza eso. Van a poner manera, toda la carne a la parrilla. Pero bueno. Dicho de quien viene. Bueno, les mandamos. Sí, van a hacer muchos choris. Les mandamos un abrazo desde acá. 17 y 17. Ya estamos acercándonos al adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa, que tiene que ver con el cine. Esta es otra que para mí empodera la posibilidad de que exista alguna utopía de seguridad, que es de alguna manera la educación, ¿no? Pero esta es una educación supra-universitaria. O sea, habés terminado, sos investigador, sos super investigador. Después, hay un acuerdo científico para jugar en primera, dicen. Primera es Londres. En Inglaterra hay un laboratorio de ciencias muy importante. En el Manchester. De biología molecular. No es fútbol. Biología molecular. Entonces se hizo un acuerdo con este laboratorio para enviar científicos hacia allá. El ministro de ciencias firmó ayer el acuerdo por el cual el país es miembro de la organización científica que permitirá a investigadores argentinos acceder a información y tecnología de primer nivel en laboratorios europeos. El país es desde ayer flamante socio del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, con el que se asoció para desarrollar proyectos de investigación en forma conjunta, formar investigadores y tener acceso preferencial a las instalaciones, laboratorios y servicios de alta tecnología de esa institución. De esta manera, Argentina se convierte en el primer país latinoamericano en asociarse a ese prestigioso laboratorio. Bien, ahí. Hay una célula gubernamental que no existía, que es ahora el Ministerio de Ciencias, que se creó hace escasos 3 años, parece. A partir de ese ministerio es que se generó este intercambio de conocimientos. La idea es que no se fuguen los cerebros. Que los obliguen a volver. Sino que vayan con un resorte, ¿no? En el tobillo. Y vuelvan con más conocimiento. También se habló de asesorar respecto de patentes. Yo tengo un gran invento. Y si no lo patento, es como... Mirá, hablábamos hace 2 días, creo, por ahí, cuando inventamos la radio por internet con video y chat incluido. A los 3 meses apareció Vorterix. Sí, sí, sí. Y nosotros se nos fue de las manos. Escandaloso. No la vimos venir. Lo mismo va a pasar con el reality show Telemarketers de los viernes, el primer reality show de la radiofonía argentina. Yo lo digo al aire para que un día me reconozcan, para que digan... Gort, el padre de la una vez, tal cual. Pero bueno, no importa. Déjelo ahí. No quiero ningún laurel. Mejor que se vayan a mierda las patentes. Y chau. Y porque chau, además chau. Con el quilombo que hacer una patente te lleva... Imagínate. Y después te ponen multa con la patente. Voy a hablar en términos personales antes de cerrar este bloque. Hoy me llaman de la Fiscalía de Vicente López. Fiscalía. Quiero que hablemos de la inseguridad y su reversión. ¿Te dijeron eso? ¿Cómo revertieron? Teléfono. ¿Me llamaron de la Fiscalía? No. Yo digo que en este bloque hablemos de eso. Me llaman del municipio de Vicente López, me llaman constantemente. Y es Macri que... Ahí está el primo chanchullo. No, llaman y dicen, hola, querido vecino, mañana vamos a lanzar un programa, vamos a pintar todos los cordones de azul. Pero ejemplo. A ver, para, vos no sos del sur, me estás diciendo en este momento. Yo soy, ya todo el mundo sabe que yo soy de la zona de Vicente López. Del sur de Vicente López. Lo he López. Dicho varias veces. Ah, menos mal. Bueno, me llaman de la Fiscalía y me dicen... Encontramos tu moto robada. No, ¿hace cuánto? No aparecen nunca las motos. La mía tenía que aparecer. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Estoy en el trámite, justo en el medio. Del seguro. Del robo. Y que yo transfiero. Quédatela. Transfiero a nombre del seguro. Le transfiero la moto robada. Al chorro. Entonces, si se encuentra, el seguro se la queda y después ve qué hace con eso. Claro. Yo tengo en mi poder, en este momento, la baja de... La moto, que o sea, ya no me pertenece. Está en un limbo legal mi moto. Ya no me pertenece esa moto robada. Y tampoco le pertenece al seguro. Porque yo tengo una fecha en donde tengo que presentar esos papeles. Y me pagan contra papel, digamos. Yo entrego el papel y me pagan. La fiscal me dijo, fíjate, nos vemos. Me dio la dirección de la fiscalía y me cortó. ¿Y en qué condiciones yo, está la moto? Lo primero que me sorprendí es de la idoneidad policiaca de Vicente López, que me recuperaron la moto y no la podía creer. ¿Cómo van a encontrar una moto? Bueno, se ve que la usaron para algún ilícito. Y la dejaron por ahí. Sabe, y la dejaron por ahí. Y bueno, no sé cuál es el estado. O sea que tampoco sé si conviene, yo me beneficio con claro, recuperar. Claro. Me dice, tiene roto chincho poroto o alguna cosa así me dijo. Y dije, bueno, no sé. Hasta no verla y subirme va a ser imposible determinarlo. Pero bueno, en este momento tengo en mis manos lo mismo que nada, aire. Tengo un papel que dice que no tengo más la moto a mi nombre y que tampoco es del seguro, por lo tanto, ya veremos qué es lo que pasa. Le mando un saludo grande a la Fiscalía y a los policías de Vicente López que encontraron mi moto. Bien, 17 y 23 y vamos a adelantar un poquito lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa y conversar respecto de un estreno que viene... siendo mañana en el Gaumont, ya hablaremos. Dale. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el elefante es el único mamífero que no puede saltar? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Le pesa el culo al elefante. El elefante muere si salta, quiero decirles eso. Le pesa mucho todo. El rinoceronte sí salta. Por lo menos despotrica. ¿Vos lo viste saltar? Sí, hay documentales como los que están pasando ahora en Canal 7, que son documentales en donde el rinoceronte levanta las patas delanteras, por ejemplo, y... un milisegundo está en el aire cuando embiste. Si bardean otro el rinoceronte, el elefante no le hace falta saltar. Parece con que ya su presencia es intimidante y un trompazo. Pero es divertido saltar. El hipopótamo, no sé. El hipopótamo corre muy rápido, ¿eh? 40 kilómetros por hora alcanza el hipopótamo. Otro dato. Ojo, que no te corra un hipopótamo. Sí, tremendo. Bueno, tenemos el Facebook de la radio. Todos los días un poco radio. Todo junto. Todos los días un poco radio. Y el mail. Todos los días un poco radio. @gmail.com. Ahí pueden. Miren, falta uno para que seamos 430 me gusta. Me gusta. Está bien que la cuestión Facebook, uno simplemente es un número ahí que aparece, no sabe realmente cuántos son sus amigos. No, y si ese me gusta es real, si lo siente. No lo sabemos. Lo que sí te puedo asegurar es que si alguien quita de su grupo de amigos a alguien en el Facebook, está queriendo decir algo. No es así, no es tan liviano quitar a una persona del Facebook como dar un me gusta. Y poner alguien. Así que yo prefiero la superficialidad en todo esto. Y que pongan me gusta. Y llegamos a 430 y yo ya más o menos me quedo tranquilo, porque es un número medio como redondo. ¿Está bien? Muy bien. Cine. Mañana se estrena La Cáscara Rota. La Cáscara Flor Mujica. Una película que habla sobre el trabajo esclavo en las granjas avícolas de la zona de Pilar. Sobre todo una gran empresa que se llama Nuestra Huella, sí, que es la principal exportadora de huevos del país y que estaba relacionada con algunos políticos ahí de Pilar, que ya vamos a contar. Vamos a dar detalles. Claro. Sí. Y eso hacía que no fuera tan fácil ser tocada, ¿no? Bueno, la película es muy interesante y está muy documentada en estos hechos y cuenta con el testimonio de los protagonistas, ¿no? del trabajo esclavo, y digamos que cuentan un poco cuáles eran las condiciones de laburo y cómo fue también la lucha por terminar con esas condiciones. Está muy bien hecha. Un formato documental clásico. Documental, sí. Clásico. Pero en este caso, digamos, lo que más valor tiene. El tema supera el formato, digamos, uh-huh. las cuestiones formales de la película. Trasciende la cosa. Uh-huh. Bueno, interesante. Vamos a hablar con la productora después del informativo y de la tanda. Sí, charlar un poco con ella. Imagino que habrán tenido sus anécdotas de rodaje, porque meterse ahí en esa cuestión. Yo, al enterarme que la semana pasada se dio esa primera función de prensa, le presté atención a la marca de los huevos. Y esta marca aparece en un montón de supermercados. Y empecé a mirar, y en algunos supermercados es la única marca que aparece. Por tanto, entiendo que siguen produciendo y que sigue siendo, digamos, una gran productora de huevos. Bueno, esa es una de las preguntas, que tenemos para hacerle, ¿no? Si sigue, ¿cómo sigue la cuestión ahora? Porque sí, se sigue vendiendo. ¿Y cómo puede ser denuncias que siga después de hechos de esta índole, ¿no? Seguro. Sí, hechos que se conocieron en la tele, digamos, se vieron notas, incluso hay partes de archivo de Víctor Hugo hablando o de TN. Canal 13, TN, yendo a ver qué era lo que estaba pasando. Y fue un caso rimbombante que no sé si terminó derivando en la cuestión de la ley del peón rural. Sí, deriva directamente o que en termina eso. Volcando la balanza hacia ese lado, digamos. Termina haciendo una regulación de ese trabajo porque envuelto en la costumbre pasa todo de largo, digamos, ¿no? Nadie pregunta, nadie interesa, y sí, se organizan así, y sí, debe ser de esa manera. Sí, la naturalización, bueno, sí, son familias, trabajan niños. Si están ahí, uno piensa, si están ahí es porque quieren. Claro. Y bueno, y digamos, qué sé yo, está abierto la tranquera, te puedes ir cuando quieras, ¿no? Bueno, no estaba necesariamente abierta, tenían alambres electrificados. Sí, perfecto. Ese es un detalle, no menor. Y cosas que probablemente el que pasa por ahí y se, digamos, mira esa situación, ni se mete. Incluso hay vecinos charlando. Aparentemente lo que le molestaban a los vecinos eran las moscas que salían. Sí, más las moscas, nunca se metieron a pensar o ver, o siquiera se sabía incluso por ahí que había trabajo esclavo, pero lo que molestaba eran las moscas. Y había denuncias de eso y no denuncias de trabajo esclavo. Pero bueno, vamos a entrar en detalle en la segunda media hora. Ahora nos toca el momento informatiril, sería, de este programa. Y Campana dispone. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Carpa Villera. Habitantes de asentamientos porteños continúan este miércoles con el campamento en el obelisco y una huelga de hambre en reclamo del cumplimiento de las urbanizaciones. Dora Makoviak, referente de la corriente Villera Independiente, dijo que hasta ahora ninguna autoridad del gobierno porteño se acercó a resolver los reclamos. Los huelguistas de hambre se irán turnando en el acampe hasta recibir respuestas concretas. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Marcha 1-2-3. El personal de tropa del ejército boliviano se caracterizó ayer por una inédita marcha de decenas de uniformados que se movilizaron al trote por las calles de La Paz. Los uniformados reclamaban mejoras salariales, ascensos de rango y la posibilidad de acceder a estudios superiores. Protestó el ministro de Defensa por lo que consideró un reclamo de tipo gremial dentro de una institución donde debe primar la relación de disciplina. Paraguay. Mandaron fruta. Con el objetivo de orientar a productores del mercado privado Abasto Norte de Asunción, llegaron hoy especialistas argentinos al Paraguay. La idea es asesorar en temas como presentación de productos, selección, tipificación de frutas y hortalizas, calidad e inocuidad, entre otros. Hoy inician las capacitaciones. Chile. Los de afuera no son de palo. Los senadores aprobaron este martes por 28 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones la iniciativa que otorga el voto a los ciudadanos que residan en el exterior para participar de las primarias presidenciales, elecciones presidenciales y de plebiscitos constitucionales. Alrededor de 850.000 chilenos se verían beneficiados por esta medida y cerca de la mitad residen en Argentina. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur, en el 88.3 de tu dial. Entre miles de voces. Tu voz, tu voz. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona, el instinto de supervivencia de la gente involuciona hacia un nuevo paradigma. ¡Járquese a quien pueda! Cada vez más argentinos creen que el problema de este país no son solo los bolivianos, peruanos, paraguayos y colombianos, sino también los argentinos. El garca es el otro. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afíliate a la CTA. Súmate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Noticias, entrevistas, música, informes. Suecas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escuchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Celular a la mitad de suelo. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que consumir alcohol hace que veas 10% más atractivas a las personas? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. El piso acolchonado del piano da el inicio al momento de cine en Todos los Días un Poco. Alejandro Rat y Alberto Romero aquí conmigo, como todo el resto del programa, pero ahora ya le damos un clima diferente. ¿Tenemos que saludar de vuelta? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al momento de cine, porque ahora ya dejamos de hablar política, boludeces. Qué antigüedad. Es como la gente esa que se saluda en la tele, ¿viste? Hola, ¿qué tal? Estaban hace dos minutos estaban todos juntos. Sí, bueno, pero... Es saludar a la audiencia. A la audiencia, exactamente. Ah. Además que, bueno... Bien, la no vamos a ahondar en los términos en los que nos encontramos previamente al programa, porque son distintos, prácticamente, ni nos saludamos, solamente, bueno... No hablemos de las internas del programa. Nos reverenciamos de alguna manera. Muy bien, estábamos hablando, previo a la tanda, de La Cáscara Rota, un documental que se va a estrenar mañana en el Gomón, ahí en Rivadavia al 1600, y bueno, es un estreno que se viene dando a conocer bastante en redes sociales, ha recorrido ya varios medios, y tenemos en comunicación, en este momento, a la productora general, Gabriela Wasouf. Bienvenida, Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Acá estamos, sentados en la mesa, aguardando, un poco todavía impactados por este el resultado de haber visto en la previa del estreno de mañana este documental. Porque la verdad que es la temática y el desarrollo es como bastante complejo y fuerte. Y nos quedaron muchas preguntas después de ver la película. A ver, lo que les pido, los escucho muy bajito desde acá. No sé si soy yo, tengo el teléfono al volumen al máximo, pero... Ahí está. A ver, ahí. Ahí va. Bien, perfecto. Ya estamos mejor. Gracias, bueno. Campana, que está haciendo su cosa. Bien. Bueno, contanos, Gabriela, ¿cómo llegó el tema a ustedes? El tema llegó a nosotros hace, porque es un equipo eminentemente femenino, hace 2 años, a mediados de 2012. Gracias a 2 compañeros que estuvieron haciendo también la producción del documental, que tenían un programa de radio en FM Palermo, que habían conocido del caso, que tuvo un auge en 2010 con la muerte de Ezequiel Ferreira, que es este niño que murió en las granjas y fue emblema de la lucha de los trabajadores, ex trabajadores de nuestra huella. Ellos conocieron el caso, ellos conocían además a Florencia Mujica, la directora del documental, y Florencia Mujica y yo como compañeras estábamos comenzando a asociarnos junto a Florencia Copley, otra compañera que también forma parte de Nuestra América, esta fábrica de imágenes que se hace cargo de la película, y un poco ese equipo, guiado por el interés de desentrañar el caso, de contar la historia y de ayudar a que sirva para empujar, fortalecer la lucha y también difundirla, nos propusimos la idea de presentar la carpeta para realizar el documental a un fondo de fomento del Instituto Nacional de Cine, que es la Quinta Vía Digital. Ahí entramos en contacto con DOCA, con Documentalistas Argentinos, de la cual ahora formamos parte, que nos apoyan en todo el proceso de prepararnos y realizar la carpeta. Y bueno, una vez que tuvimos este fondo de apoyo, pudimos de alguna manera concretar lo que ya venía siendo el contacto con los trabajadores, empezar a generar tanto en ellos como en nosotros, bueno, la idea de ver cómo contar esta historia. Claro. Porque también, o sea, al momento de conocer la historia uno tiene que elegir el eje, por dónde va a ir. Y hablábamos hace unos minutos de, sí, de que nosotros conocemos, más que nada por boca de los trabajadores, todo lo que fue pasando en estas granjas. Se puede contar, sí, brevemente que los casos están dados en una empresa que, sí, tenía muchas granjas y estas granjas producían huevos y los trabajadores de esas granjas estaban trabajando en situación de reducción a la servidumbre, uh-huh. digamos. El abogado en algún momento, hay unos abogados hablando, abogados de, digamos, que están haciendo la defensa sí. de los trabajadores, que explican un poco los diferentes niveles del trabajo esclavo, y él, bueno, cuenta como que estaban en los niveles más pesados en relación con la ley, digamos, de los peores niveles en relación con la ley estaban viviendo ellos. Bueno, era un poco para reducir poner en contexto eso. Exacto, sí, de hecho, para acotar una cosita, digamos, toda la formación de cómo contar la historia y demás estuvo, por supuesto, muy mediada por los abogados del caso, que además hacen un rol que excede ya el mero ámbito del derecho para ser realmente un sostén de la lucha de los trabajadores de nuestra huella, que fueron Rodolfo García y Pablo Cernani, que hacen el seguimiento, pero además son un apoyo muy fuerte para esas familias, y ellos manejan mucho más el lenguaje técnico y legal que nosotros, pero fundamentalmente tanto ellos como el fiscal Maraggi, que fue el fiscal luego asignado a la causa, expresaron y expresan en el documental que en los veintipico de años de ejercer la profesión nunca habían visto condiciones tan inhumanas en lo que se refiere a fuerza de trabajo en lo rural, digamos. Claro. Ahora hablábamos de la perspectiva desde la cual esta película se narra, digamos, que es la perspectiva como una primera persona de estos trabajadores explotados, ¿no? Y yo me preguntaba cuál fue la relación de ustedes con digamos, la otra parte de esta historia, que es la parte de los empresarios. ¿Ustedes recibieron algún tipo de amenaza o algún tipo de contacto de esta gente? No, la realidad es que nosotros también llegamos a la historia en un momento donde la empresa de alguna manera entraba en una crisis por varias razones. Ellos, cuando digamos se implementa y se ejecuta el nuevo estatuto del peón rural, ya no logran de manera tan sencilla efectuar este sistema tan aceitado de traer familias numerosas de Bolivia y explotarlas de la manera en que lo hacían, de Bolivia y Paraguay, pero mayoritariamente de Bolivia. Y de alguna manera empiezan a tercerizar todo lo que era la producción primaria de huevos y empiezan a quedarse con lo que es la industrialización del huevo mediante Ovoprod y Bonifer y otras empresas a las cuales ellos estaban ligadas, pero que en todos los casos, a fines legales, eran fantasmas, digamos. Tenían declarados domicilios donde las oficinas no existían y demás. Las denuncias penales contra el dueño de la empresa, con el fallecimiento del dueño en 2008, de Carlos Luaces, muchas de ellas caen por la naturaleza del código penal actual que tenemos y las familiares de este empresario son las que se siguen haciendo cargo, pero ya con tanta denuncia y tanta sospecha y digamos tanta condena encima, que lo hacen muy tras bambalinas, y nosotros nunca llegamos a tener contacto con ellos. No dudamos que haya de alguna manera sospecha o algo de espionaje, estamos en todas las redes sociales, está saliendo en los medios, pero sí hubo quienes nos precedieron en el acompañamiento de esta lucha, que sufrieron, y para empezar los trabajadores, que sufrieron amenazas, primero intentos de coimas y después amenazas, no solamente de parte de la empresa, sino también de parte de delegados de UATRE, del sindicato que supuestamente deberían pararlos, y bueno, mucha gente de la que sí los acompañó y pasó por esta lucha sufrió intimidaciones, amenazas, eso, intentos de desviar la lucha hacia otro lado. Nosotros llegamos en un momento donde eso estaba medianamente desarticulado. Eso no significa que esté desbaratado totalmente, digamos. Probablemente estas tercerizadas, donde se sigue produciendo, contengan todavía trabajadores en malas condiciones, ¿no? Exactamente, totalmente. Bueno, y como cuenta la película, estas empresas contaban con la complicidad también de la política, de la intendencia, de Pilar, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Y un poco lo que se intenta mostrar en el documental fue la connivencia a nivel tanto político y legal como policial y sindical, en un lugar donde ellos estaban realmente muy aislados de la sociedad, rodeados de countries. Donde vivía gente de mucho dinero, a la que le molestaba mucho más la mosca que le llenaba de olor y de malos momentos el asado del domingo, que lo que podía pasar con el trabajo infantil. Y bueno, la actual, digamos, dueña heredera de la empresa, tanto Alejandra López Camelo como María Luz Luaces, que son parte de la familia heredera, tienen vínculos familiares, digamos, con el que fue el delegado de UATRE, Luis Cáceres, que en su momento, digamos, intentó coimear o cooptar a los trabajadores que hicieron las primeras denuncias. La empresa es defendida por el ex intendente de Pilar, Sergio Vibord, y bueno, y a su vez, digo, las relaciones familiares y de amistad se multiplican de una manera que está, bueno, perfectamente bien explicada en el documental. Sí. Y que también los invitamos a verla por esa razón. ¿Piensan que la difusión de estos hechos a través de la película y de estas relaciones políticas de esta empresa van a tener alguna repercusión y alguna consecuencia? Esperamos que sí. El documental de alguna manera es profundamente legalista, en el sentido de que una empresa que ha logrado manejarse en la impunidad durante muchos años, hoy se encuentra no solamente con una profunda organización de los trabajadores, sino también con un camino legal tendido que es muy prolijo, donde en la actualidad y mediante lo que se ha logrado, se está intentando que se reconozca, digamos, la tenencia de las tierras que trabajaron los trabajadores para los trabajadores. Ellos quieren seguir siendo parte del lugar que, digamos, que los vio crecer como organización también, y quieren seguir produciendo de una manera diferente a la manera en que lo hacía la empresa. Y desde ese lugar sí creemos que puede apoyar la lucha propia, tanto como incentivar, y ese es el objetivo último, a que otras situaciones similares lleguen a concretarse en luchas posibles, digamos. Uh-huh. Esa es la intención fundamental. Más allá de eso, nosotros en el preestreno del documental tuvimos la presencia tanto del fiscal de la causa como de otras organizaciones y representantes de organizaciones sindicales, cooperativas, etcétera. Y en todos los casos se apoyó al documental como un material que sirve para volver a abrir la discusión sobre la necesidad de tener instrumentos en lo penal que sean más actualizados, de desarmar las connivencias y de informarnos acerca de cómo, desde lo más básico de los instrumentos legales que tenemos como sociedad, llegamos a afectar incluso lo que nos llevamos a la boca para comer todos los días. Seguro ahí. Entonces, desde muchos lugares creo que este documental intenta condensar en una historia concreta la esperanza y la denuncia a la vez. Está buenísimo. Yo te quería preguntar si, no sé si es posible decirlo, porque quizás es bueno también resguardar alguna cosa del documental para verlo, si bien sí. La historia es conocida, tiene, digamos, una trama para seguir. Pero, ¿cuál es la situación hoy de los trabajadores en las granjas a donde fueron a filmar ustedes, que se veía que ya no había producción, o las gallinas las habían matado, un montón de gallinas que estaban produciendo en alguna de esas granjas, y hoy esas familias siguen siendo denunciantes de esto y siguen siendo trabajadores o parte de esas granjas? O sea, claro, ¿qué está pasando ahí con la producción? ¿Siguen haciendo? Yo, digamos, la marca, el huevo de ¿cómo se llama? Nuestra huella. Nuestra huella, lo sigo viendo en las góndolas de los supermercados, digo. Sí, claro. Las granjas, digamos, las denuncias arrancaron en algunas granjas. La empresa no desarticuló todas las granjas que tenía y sigue produciendo. Uh-huh. Pero en el caso puntual del grupo de trabajadores denunciantes, que ocupa algunas de las granjas que eran propiedad o son propiedad legal de esta empresa todavía, ellos siguen ahí resistiendo, esperando el aval legal para poder producir dentro de los galpones, armando huertas, empezando a pensar cómo sería ese otro modelo de producción. Pero en este momento están ocupando esas tierras. Sí, desde uh-huh. ya siguen ahí, siguen resistiendo en las granjas. Perfecto. Difícil. Y esto, yo, algo que habíamos discutido fuera de aire, pero tiene mucho de periodismo, claramente, sí. El documental, de hecho, es una investigación periodística y plasmada en una película en donde todos los actores son reales, digamos, son personas, sí. No actores, que están hablando de su realidad. ¿Por qué eligieron el cine? Yo teniendo en cuenta quizás alguna otra película de Florencia que hablaba también de una problemática laboral en términos de las tierras en Bolivia. Sí. Como que hay una línea en la búsqueda, en la producción de ese tipo de temáticas, y claramente imagino que detrás de eso hay una postura política frente a esas situaciones. Sí. La pregunta es más personal, ¿por qué eligen el cine para contar estas cosas, digamos? ¿Qué creen que puede ser un motor transformador más que el periodismo o más que la abogacía o, digamos, la política, qué sé yo? Creo que de alguna manera todas las disciplinas y las patas que intervinieron ya en esta historia, tanto como en otras historias que ha narrado Florencia en documentales pasados y demás, todas son imprescindibles. El cine tiene una mayor visibilidad y logramos, digamos, plasmar por el potencial que tiene el audiovisual una historia muy concreta como forma de condensar una postura política, una denuncia, una esperanza y también de motorizar cierto material que sea masivo en su lenguaje. Creo que eso fue lo que se intentó. Nosotras, más que elegir el cine, creo que ofrecimos la herramienta con la que sabemos manejarnos para potenciar esa lucha, y creemos que la potencia que tiene el audiovisual y las posibilidades que ofrece son justamente esas que se ven plasmadas en el documental. De hecho, varios de nosotros en el equipo venimos allá a lo lejos, hace tiempo y a lo lejos, de las ciencias sociales o de otros campos en los cuales las herramientas que se usan son otras, pero creo que viendo el mundo actual, sus posibilidades y el mensaje y cómo se transmite un mensaje en masividad hoy, entendemos que el cine tiene una enorme, y el documental sobre todo, tiene una enorme potencia en función de realmente empezar a acercar a la gente y de forma masiva historias que de otro modo son muy poco digeribles. Y entonces lo que buscamos es sencillamente ofrecer la herramienta que nosotras creemos saber usar, nosotras y nosotros intentamos utilizar mediante los medios que tenemos, mediante el apoyo que también recibimos para poder financiar esta película y hacerla. Intentamos usarla con responsabilidad y apoyar lo que creemos nos lleva hacia el mundo que buscamos. Muy bien. ¿Cuál es el circuito que piensan tener con la película y de exhibición, la más inmediata, que es esta del Gomón? Contanos un poco cuáles son los horarios para verla y cómo sigue luego, ¿no? Claro, los horarios confirmados que tenemos, el circuito más inmediato, empieza mañana con el estreno de la película en un horario exclusivo, digamos, que es las 21 horas, en realidad 20:30, sugerimos llegar porque lo estamos fogoneando mucho, así que quien quiera ver la película mañana se puede acercar a las 20:30 al Cine Gomón, el espacio Inca Kilómetro Cero, que es frente a la Plaza Congreso. Luego de ahí vamos a tener horarios a confirmar otros espacios Inca, La Plata, La Matanza, y estamos tratando de gestionar otros. Mientras tanto, a partir del viernes y durante toda la semana, se va a poder ver en el Cine Gomón también a las 12:35 y a las 20:30 horas, todos los días de esta semana que viene. Y después es todo lo que podamos. Va a ser parte del Festival de Cine Político acá en Buenos Aires. Y bueno, ahora arranca la etapa de empezar a meterla en todos los lugares que podamos y que se difunda todo lo que se pueda. Sí, algo que siempre decimos en este programa es que para estas películas es muy importante la concurrencia en la primera semana, en el Gomón sobre todo, porque eso da la posibilidad de continuar en cartel una semana más y otra y otra. Entonces a la audiencia le pedimos que concurra rápidamente al cine y no que no se cuelgue. Sí, totalmente, totalmente, es fundamental y por eso estamos tratando de fogonear el estreno lo más posible. El estreno es un horario muy complicado para los laburantes de las granjas, eso es una realidad, porque después, nada, es un jueves a las 21 horas, tienen que volver para allá y llegar hasta las granjas es complicado, así que el sábado en la función de las 12:35 del mediodía estamos invitando a los trabajadores a que vengan y tratando de gestionar que venga la mayor cantidad posible, así que ese es otro buen horario para venir y ponerse en contacto con ellos, a quien le interese. De todas maneras, el jueves van a estar algunos trabajadores representando al grupo en su totalidad para poder conversar con ellos también y bueno, llevarse la impresión de qué les pareció a ellos el documental, que muchos de ellos todavía no lo vieron terminado, lo van a ver en el estreno. Y después de eso, sí, tenemos una página de Facebook, que es La Cáscara Rota, el nombre del documental, y ahí vamos a ir actualizando cada proyección, y bueno, agradecemos profundamente que quien se interese lo difunda e invite a la vecina, al vecino, al hijo, al amigo, a la amiga, a quien sea. Muy bien, ahí tenemos la responsabilidad nosotros. Bueno, quien dijo todo esto es Gabriela Wasoff, la productora general del documental La Cáscara Rota, que va a estrenarse mañana. Rivadavia 1635, el Cine Gumont, a las 20:30, vayan llegando, 21 empieza la función. Muchísimas gracias, Gabriela. No sé, los muchachos, si quieren enviar algún... Muchas gracias. Muy interesante la película. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, un abrazo. Suerte con eso, o merda, como se dice en estos casos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao. Chao, saludos. Muy bien. Gabriela Wasoff, la productora general de La Cáscara Rota. Película, digamos, documental, motor, de cuestiones políticas y de modificaciones culturales, que eso es lo importante o lo que tratamos de hacer, ¿no? Todos romper un poco los huevos. Sí, romper los huevos, claramente. Y que mejor que empezar por ahí, ¿no? Que el trabajador de mínima no tenga que morir trabajando porque le dan glifosato y para que lo ponga así, en remerita y pantaloncito. Y niños trabajando ahí. Con la naturalidad de, bueno, viene toda la familia, ya que estás, ya que estás laburando, metete a laburar, si están todos acá. Tampoco se van a ir. ¿A dónde van a ir? Sí, recién leía... Al colegio van a ir. Recién leía una declaración de Venegas. El Momo Venegas, sí, hasta ahí salpica la cosa. Que es el dirigente máximo de la UATR, que es el sindicato que debería representar a los peones rurales. Diciendo, bueno, no, del caso de este del niño Ezequiel que murió, no sé nada. Bueno, un niño no debería trabajar. Sí. O sea, como... Claro, diciendo, no era un representado por Momo, ¿verdad? Claro. Nosotros le enseñamos a nuestros trabajadores a utilizar agrotóxicos. No es mi responsabilidad. Nada. Usted vio cómo son los nenes, ¿no? Pero ellos pagaban la cuota del sindicato, preguntaba. No, entonces no. No hay nada que representar ahí, dijo. Muy bien, así las cosas, señores. Mañana entonces van a poder ir al Gomón. Estamos terminando este programa. No sé si quieren hacer algún comentario reaccionario, algo como para tirar la bomba e irnos, no. No, nos quedó colgado en la agenda. Sí. Una cosa que es que mañana también sí. Empieza el ciclo sobre de películas que organiza el Centro de Estudiantes, de ex alumnos y egresados. Ah, lo que hablamos la semana pasada, iba a empezar a pasar. Claro. Mañana entonces empieza el Centro de Ex Alumnos de la carrera de Cine, bueno, Imagen y Sonido. De la UBA. Van a empezar a poner cortos, cosas que estuvieron haciendo cuando cortos se fueron y largos. Cortos y largos. Bien. Ficción sobre todo la. Entre ellas está La Salada, Imprescriptible, Boxing Club, ¿Quién mató a María Ferreira? Metiste una ahí. Y bueno, nada, es una programación interesante, es en el Cosmos, en el Cine Cosmos, a partir de las 21 horas aproximadamente. Pueden mirar en el Facebook, ahí el Centro de Exalumnos CGADIS, tiene una página, ahí está toda la programación. Perfecto. Otra agenda de la UBA también, se organizan la segunda jornada del área de comunicación en las facultades sociales, que es un evento en el que se van a dar debates sobre la relación entre la comunicación, las artes escénicas y las artes audiovisuales. Esto es en la Facultad de Sociales, sí. Sede Constitución. Ya hubo una primera jornada que hablaba de género en el cine, de cómo se tratan los temas audiovisuales en género. Esta es la segunda jornada. Al revés, los temas de género. Los temas de género en el cine. De género, usted se refiere a género western. Imagínese que no, si no sería... el estreno de la película en la revista Olalá, por ejemplo, ¿no? Eso sería hablar de cine desde el género, al revés, bien. Este es el sábado 17 de mayo, desde las 9 horas. ¿Existe todavía la revista Olalá? Sí, claro. ¿Sí? Yo conozco gente que la colecciona, mira lo que te voy a decir. Muy bien, a un minuto de finalizar, mañana con Tomás Cavado estaremos hablando de música, como todos los días. El lunes hablamos de deporte con un Rigoberto Urán. Urán Urán, un colombiano que andaba en bicicleta a los Santos Piques. Parece. Otra vez la bicicleta. Estamos haciendo la bicicleta. El martes hablamos con Julia de Tito, ayer nomás, de política, y hablamos con un abogado respecto del nuevo Código Penal y de los dimes y diretes, y de la, que como cualquiera manda fruta y no, digamos, no hay ningún problema, ¿no? Uh-huh. Van y tiran y que no, a mí me parece una cosa, a mí me parece la otra, nadie leyó nada. Hay que meterle bala al Código Penal primero para saber de qué estamos hablando, porque, viste, es un libro, señores. Y bueno, hoy hablamos de cine, hoy hablamos de La Cáscara Rota, muy interesante, y esa cosa de la búsqueda en el cine del cambio cultural, de las intenciones, de cómo transforma, porque después dicen, y que cierre un centro cultural, ¿qué importancia tiene? Me acuerdo yo, en mis infantes 17, 18, nadie podía explicar cuál era la razón de ser de un centro cultural. Bueno, es que hablamos tanto de política, hablamos tanto de economía, y el motor de todo eso es la cultura. ¿Cómo somos de políticos? ¿Cómo somos de económicos? Por decir una manera, entre comillas. ¿Cómo utilizamos la economía? ¿No? ¿Desde qué lugar la vemos? Y bueno, todo es cultural. Todo es cultural. Y la cultura transforma. Entonces nosotros estamos acá para transformando al servicio de la todos. Cultura. Bien, mañana la música. Gracias, Campana. Deje un tema, no, ya estamos. 18 clavado. Si quiere dejar el tema de Pinta Descalzo, Rock and Roll, señores. En Radio Sur. Hasta mañana, todos los días un poco. Gracias, Alejandro Rat y Alberto Romero. Gracias. Bueno. Caminando por Pompeya, no pensaba en nada. Y una luz se me hizo estrella en la mirada. Caminaba en círculos pensando en el ayer sin saber que el futuro estaba cerca. Ahora sé, somos tres y peleamos por un mundo prometido que esta vez lucharemos por tener. Una niña y una dama son mi sol, mi fuente. Y un sinfín de melodramas nos hicieron fuertes. Ya lo ves, esta vez trataremos.